mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo, mujer, que es tarde. Te digo, mujer, que el tiempo apremia. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Bueno, estamos en el aire, volvimos. Se están riendo acá, tenemos unos inconvenientes con los audios. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Es muy chistoso, ¿no? Sí, muy chistoso, muy frío el día. Todo conlleva este estado. Pero de buen humor, ¿eh? Como siempre, por eso estamos acá. Hay que ponerle onda. Bueno, para los que están escuchando y recién se reincorporan, estábamos escuchando Sudaca Itinerante y ahora estás escuchando Estalla Silencio. ¿Qué es Estalla Silencio, Macarena? Y es un programa que hacemos lo que podemos, evidentemente. Es lo que hay. Es lo que hay. Un programa que trata de hablar de cuestiones de género. ¿Qué significa esto? Las mujeres y los hombres tenemos distintos roles en esta sociedad y tratamos de analizar esto, de desnaturalizarlo, de ver qué cosas están bien o mal a nuestro entender. Y bueno, cosas que van surgiendo. Cuestionarlo. Cuestionarlo, tal cual. No sé si lo hacemos bien o mal, pero lo cuestionamos. No, lo hacemos. Hacemos lo que podemos. Claro. Te cuento que estás escuchando la FM Moreno 90.1 y las líneas de comunicación telefónicas son 466-6559 si llamas de un teléfono de línea, o podés mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Saludamos a nuestra operadora Cecilia D'Amico, que está ahí, pobre, sufriendo. ¿Qué tal, Ceci? Y también le mandamos un saludo a Graciela, nuestra cuarta integrante acá de la locución, que hoy no pudo venir. Espero que nos estén escuchando. Agustina también, que... Espero que nos estén escuchando. Esperemos. La editorial que leímos recién se llama Mujeres, de Amparo Ochoa. Sí, así que por ahí alguna vez la hemos escuchado. Sí, Cecilia, claro, hizo su columna. Su bloque, sí. La hemos escuchado con esta canción, pero bueno, leerlo a veces está bueno, ¿no? Porque te detenés un poco más en cada frase, en cada palabra. Hoy tenemos un programa variado, diverso, uh-huh, podríamos decir, con muchas sorpresas y una línea de comunicación telefónica, ¿verdad? Esperemos que se nos dé. No, porque es una línea que venía postergada de programas pasados, que era sobre la hoy ley se va de a identidad. Y hoy, no sé. Esperemos que se confirme. Sobre la ley de identidad de género y la ley de atención integral de la salud para personas trans acá en Argentina. Así que vamos a establecer un contacto y tenemos, no sé, vos, Romina, ¿con qué nos vas a sorprender? No me mires con esa cara de... Te voy a, no, no tengo nada. Tenemos varias novedades sobre nuevas cuestiones. Esta cuestión de género no nos preocupa solo a nosotros, por suerte, sino que en el mundo se están debatiendo muchas cosas. Como tenemos, por ejemplo, una resolución nueva de la ONU sobre el tema de la discriminación. Tenemos la famosa marcha de las putas que está circulando por todos los medios de comunicación. Lo digo así porque se puede decir así. Sí, se puede. Se puede decir así. Es que se denomina así. Se denomina así. Que surge en Canadá y va bajando por toda América. Aparentemente en octubre llegaría a Argentina. Vamos a estar poniéndonos al tanto de eso y vamos a ir. Sergio se va a poner los tacones y vamos a ir todos juntos a la marcha de las putas. Bueno, pero esperen, no adelantemos tanto. Vayamos por pasos. Hoy tenemos un sorteo. Hoy tenemos el sorteo porque hoy es el último sábado del mes. Exacto. Sí, nos pasó volando este mes. Rapidísimo. Pasó. Y hemos decidido integrar, ¿sí?, las películas nuevas que hemos estado trayendo todos los sábados y les hemos estado comentando, pero además integrarlas del mes pasado, porque capaz que vos escuchaste alguna que te gustó el mes pasado y decimos, bueno, ahora quedan afuera. No. Sí, hacemos el sorteo de la gente que participó solamente este mes, uh-huh. Y te damos la opción de poder elegir cualquiera de las películas del mes pasado y las de este mes. Bueno, así que si quieres participar, sí, hay un montón. Después vamos a decir bien la lista de películas y quiénes participan. Pero primero te damos la oportunidad que llames al 466-6559 o que mandes un mensajito de texto diciendo algo, lo que quieras comentar, lo que sea, recomendar, al 15-6154-0359. ¿Cómo podíamos hacer para participar de este concurso? Podés llamar, comentar algún tema que hablamos, mandar saludos, retarnos, hacer lo que quieras. Con que mandes un mensaje ya estás participando para una Claro, película. Solamente puedes poner hola, soy María, no sé, de tal lugar, les mando un beso, el programa es un asco, está re bueno. Pueden amenazar de bombas si quieren, así. Todo lo que quieran. Drama. Bueno, con este día frío, horroroso que tenemos hoy, está buenísimo para escuchar el programa este que está saliendo en vivo por la FM Moreno 90.1 que se llama Estalla Silencio. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos. Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di morir. E se io muoio sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli che passerà ciao, oh bella, ciao, ciao, ciao, e tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior. E tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior. Seguimos en Estalla Silencio, estamos en la FM Moreno 90.1 y las líneas de comunicación telefónica son 4666559. Mensaje de texto 15 6154 0359. ¿Con qué seguimos, Sergio? Sergio nos va a contar. Vamos algo. A aclararle un poquito a la gente cuáles son las películas primero. Recordemos que la que primero había ganado fue Débora, que eligió sí. Cisne Negro. Ah, ¿sí? O sea, Cisne Negro ya no está en Cisne concurso. Negro ya no está entre nosotros, sí, ya porque no se la llevó Débora. Uh-huh. Tenemos Planes para mañana. Uh-huh. Sí, a ver, contemos. Planes para mañana. Mi familia. Mi familia. Mi familia, no la tuya. No, no, la tuya. Mi familia. Rompecabezas. Rompecabezas por tu culpa. Trópico de sangre. La teta asustada. La teta asustada y Para de contar. Y bueno. Para de contar. Bueno, no, Para de contar no es una película. Me estoy cargando. Bueno, entonces, hasta ahora son 6 películas las que participan en el sorteo que hacemos hoy. Y la gente que está participando hay otra que se llama Trade, la de la trata. Ah, Trade, que está buenísima. 7 entonces. Y los que están y los que están participando son Alejandra este mes, ¿no? No el mes pasado. Anota. Cecilia. Lucy. Creo no me acuerdo. No hay mucha gente participando este mes, Seba. Creo que también. Pero eso no le vamos a dar nada. No. Entonces, Seba, Lucy, Alejandra y Cecilia ya están participando. Hoy hacemos el sorteo. Sí. Esperamos llamadas. Más. Sí. Más. Llámenos. Aparte hoy es un día para mirar películas también. Hace un frío. Yo creo que este mes va a ser para mirar películas. Todo el mes. Un frío terrible. Sergio, ¿qué trajiste para comentarles a los oyentes? Un bloquecito que de vez en cuando venimos llevando adelante, que es acerca de personajes que hayan marcado una impronta directamente con el género, con sí, o que hayan tenido implicancias, digamos, en algún tipo de doctrina o acerca de la vida, ¿no? En este caso traje a Simone Weil, ¿sí? Simone Weil es una filósofo francés que nació el 3 de febrero de 1909 en París, Francia. Igual te traicionó el inconsciente, porque dijiste, es una filósofo. Y es una filósofa. Tenés razón. Sí, en Francia, nació el 3 de febrero, dije, ¿no? De 1909 y murió en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Yo por qué elegí a Simone Weil. O sea, Simone Weil fue militante sindical, militante pacifista. Fue una vida militante la suya, pero me interesaría rescatar un artículo que está en el libro La Condición de la Clase Obrera, ¿sí? Que habla sobre... ¿Que lo escribió ella? No. Ah. Ella es un compilado, digamos, ¿no? Y de ensayos, y aparece ella, ¿no? Uh-huh. Sobre lo que estaría hablando las condiciones del trabajo, pero desde el obrero, ¿sí? Con una interesante tesis, una interesante teoría que estaría hablando que las condiciones del trabajo están marcadas por el ritmo de vida, la necesidad y los deseos de las personas, con lo que nos llevaría a pensar de que uno se mete a laburar y a veces acepta la explotación sin darse cuenta, ¿no? Por las necesidades que va generando en su vida a uh-huh. partir de los deseos. Ajá. O sea, ejemplo, sería la interpretación que yo haría a medida que uno va trabajando y ganando bien, se va comprando más cosas que generan más gastos. Ella, en una de sus partes dice que el deseo es cíclico en el trabajador. ¿De dónde saca? Vamos a aclarar el contexto de dónde saca esta investigación. Hace un trabajo de campo en la fábrica Renault. Ajá. ¿Sí? Y en otra fábrica automotriz. ¿Sí? Y termina, bueno, haciendo un par de reflexiones sobre lo que es el deseo en los trabajadores. Decía, o sea que los trabajadores, por su condición de trabajadores, entran como en la sociedad de consumo. Exactamente, pero dice que a partir de que surgió la revolución industrial, la sociedad burguesa hizo un trabajo más allá de la explotación que generó hacia las clases en relación de dependencia, no, en el trabajo, uh-huh. que están, o sea, que están en esa situación. El burgués lo que le hizo de bien es contagiarle su nivel, su ritmo de vida, de lo que ellos quieren, porque claro. El burgués dice ser burgués para ella es la consecución de dinero en ese caso, ¿no? Entonces el trabajo por el dinero. Y dice, bueno, el obrero no va a ir a trabajar gratis en una fábrica, digamos. Claro. Busca plata, tiene plata, ¿qué hace? Gasta. Entonces, ¿gasta qué hace? Aumenta su nivel de vida y el nivel de vida, mantenerlo, genera costos. Más gastos. Entonces, seguimos... En la rueda. Seguimos en una rueda... Pero, ¿cómo se denominaría? Pregunto. Eso estructuralmente, ¿cómo se conoce? Estructuralmente, ¿Desde qué punto de vista de Malasia? ¿Sociedad de consumo? Sí. Sí, pero digo, esa sociedad de consumo... Es parte de una alienación que vos tenés, porque no te das cuenta con lo que hay de afuera. Esa sociedad de consumo está dentro, ¿sí? Del capitalismo. Y bueno, pero digo, en toda sociedad capitalista... Pero hay distintos grados de integración en el capitalismo. No todos tenemos la misma grado de participación. Y lo que apunta, me parece, Simone Weil, es a la subjetividad que van creando en el trabajador, que es como la de... O sea, uno quiere consumir como si fuera una clase de la que no es. Y claro, exactamente. El capitalismo te hace eso. Yo te voy a marcar un par de cosas que dice, bueno, el trabajo bajo su forma o condición más variable es propiamente un elemento irreductible de la servidumbre, dijo. No importa si vos hayas conquistado derecho o no, si vos trabajás para ella, hay un, digamos, una continuidad, ¿sí? A pesar de la conquista de los derechos... Sí, en que el trabajo es servidumbre. Por más que te paguen, seguís sirviendo. Sí, que y dice que incluso una perfecta equidad social no conseguiría hacer desaparecer, porque digamos vos estás trabajando en relación de dependencia. El hecho de la dependencia no importa si es por un sueldo alto o bajo. Bien. Dice, este elemento surge como consecuencia de que el hecho de la ejecución, la servidumbre también viene por la parte del deseo que tenemos nosotros, somos nuestros propios esclavos, ¿no? Dice, este elemento surge como la consecuencia de que el hecho de la ejecución viene gobernada por las necesidades y no por la finalidad para lo que se hace. Por eso ahí dice, está la frase que hay que ganarse la vida, ¿no? Bueno, después hay otra parte en donde la mujer esta dice que en la naturaleza humana no existe para el esfuerzo otra fuente que el deseo. Nadie hace otra cosa, para un esfuerzo por otra cosa, más que por desear algo. Es lo que está planteando ella. Por ejemplo, el deseo de comer. Eso es una necesidad. Y bueno, pero entonces no todo es deseo. Exactamente, bueno, pero a ver, dice, no pertenece al hombre desear lo que ya tiene. O sea, por ejemplo, yo hoy, por eso ahí viene el espiral, el círculo, ¿no? Dice, yo hoy tengo un celular, mañana entro a trabajar, me cambio celular, me compro uno y ya no deseo lo que tengo. ¿Quiero otro más nuevo? No, quiero otra cosa, deseo otra cosa ahora. ¿Para qué si ya lo tengo? No voy a desear lo que ya tengo. Y después dice, bueno, ella marca el deseo como una orientación, ¿sí? Un principio o movimiento hacia una cosa. Esa es la definición que ella hace del deseo, ¿sí? Lo que vos haces para dirigirte hacia esa cosa. Después dice, el deseo produce un círculo, ahí estaba lo que estábamos diciendo, donde siempre se llega desde donde se parte y se vuelve a empezar. Por eso yo te decía, cuando vos tenés algo, cuando vos ya conseguiste algo, no lo decías más. Ahora vas a buscar otra vez y volvés otra vez al punto donde volvés a desear. Y volvés y te vas... O sea, por eso ahí uno se va generando, digamos, distintos gastos, distintas... cualquier otro tipo de nivel de vida, ¿sí? Y después dice, existir no es un fin en sí para el hombre. Es solamente... Esto sale del estudio que hace, ¿no? Es solamente soporte de todos los bienes, ¿sí? El problema hoy es el no tener para ella, a partir de lo que hizo en ese estudio, ¿sí? Estamos hablando de obreros de la fábrica Renault, ¿no? Claro. Bueno, después hay otra parte muy importante donde dice, el no tener para la asociación que ella hace en la sociedad, dice, es esclavitud, ¿sí? La de tener que trabajar, la esclavitud de tener que trabajar para poseer. La similitud con la esclavitud antigua, dice, está en la imposibilidad de hacer otra cosa, ¿sí? Distinta a la que se hace, o para lo que se hace. Y después dice, la necesidad está por todas partes, el bien no se encuentra en ninguna. O sea... Como diciendo, por eso te digo, o sea... Nunca alcanza, o sea, lo que puedas poseer, después vas a querer más. No importa que si es más caro, más barato, pero lo... Y según ella, eso llevaría a que nosotros nos sometamos a relaciones de dependencia constantemente. Vos cuando en un momento marcabas, el comer es una necesidad, digamos... uno puede obtener su alimento, si quiere... por otras vías que no es mediante un trabajo en relación de dependencia. En esta no, Sergio. En esta sociedad. Bueno, mi familia vive en el campo y come de lo que vive, digamos. Bueno, pero tu familia no vive en la claro, ciudad. Bueno, pero digamos que existen otras formas. A eso sí, es lo que voy. Igual nada. No, nosotros estamos en esta sociedad, seguro, sí, claro. Eso seguro. Yo no te voy a decir, yo no sé cultivar la tierra. La excepción no es un eje animales. De análisis, Sergio. ¿Eh? La excepción no es un eje de análisis. Estamos analizando la sociedad de consumo. Claro, no, sí, por eso te digo, pero hay formas de conseguir las cosas que por ahí no tienen nada que sí, ver. Sí, pero no en la sociedad de consumo. No, depende de qué cosas. Tu familia vive en el campo y solo puede comer, o sea, puede vivir de lo que saca de la tierra, que comercie con eso que saca de la tierra. Yo creo que lo que apunta ella es a estas necesidades ficticias que nos crea la sociedad de consumo. hoy en día está, ¿cómo vas a poder vivir sin un celular? Cuando hace 8 años todos vivíamos sin celular. ¿Cómo vas a poder vivir sin televisión cuando hace 50 la mayoría de la gente vivía sin televisión? Y hoy es impensable vivir sin televisión y sin celular. Pero esas son necesidades construidas por el sistema capitalista. Yo creo que a eso es a lo que apunta. Exacto. Con este análisis. Y así todo. Pero los vehículos, en realidad, las computadoras, la comunicación. Son necesidades construidas. Son deseos construidos, digamos, a partir de distintas necesidades. La gente lo traduce en necesidad. Yo necesito zapatillas nuevas para ir a la escuela. Yo necesito un teléfono para salir a la calle. Necesito un auto para moverme. Cuando, si no existiera, por ahí vivirías de la misma forma sin eso. Lo que pasa que vos, cuando pensás en esa sociedad que vivía antes sin eso, no es la misma sociedad que hay ahora. Por eso. O sea, vos antes no vivías sin un teléfono, pero tenías que caminar 40.000 leguas para llegar a la salita de emergencia que quedaba. Y si no llegabas, te morías. Digo, realmente, aparte de ser necesidad de la sociedad de consumo, realmente uno le ve el lado positivo o que te facilitas dentro de esta sociedad actual, o moderna, si se quiere. Hay cosas que siguen entre la sociedad antigua y la sociedad moderna o posmoderna, que son los deseos, digamos. Ella apunta más que nada al hecho esencial de los deseos. Dije, bueno, ¿cómo se generan los deseos en un trabajador? Y claro, estudia muy bien la publicidad. ¿Y por qué un trabajador va a trabajar, digamos, de lo que sea? ¿Docente, empleado ferroviario o operario de una fábrica de automóviles? Para satisfacer sus deseos, según Simone Weil. Para satisfacer, es esclavo de sus deseos. Sí, sí. Bueno. Es un tema para seguir debatiendo. Si querés, llama 1561540359, mensaje, o 466-6559. Si querés llamar, vamos a escuchar un tema de Alica y la Nueva Alianza que se llama Guerreras. Ponte de pie.

Después vamos a especificar el tema del Hay mucho sorteo. Para debatir sobre Simón Weiss, el marxismo, pero... las condiciones de trabajo de los obreros y todo, ¿no? Sí, pero necesitaríamos un programa aparte. Porque sí, porque de... no necesitamos hacer... Bueno, traje para compartir con ustedes una noticia de feliz sería para las cuestiones de género. Yes, yes. Que tiene que ver, si le damos importancia a la ONU como organismo, digamos, nos va a poner contentos. Dice, ¿qué significa la ONU? La Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Reclamó el cese en el mundo de la discriminación por orientación sexual. O sea, que la ONU lo diga no quiere decir que va a terminar, pero tiene una... puede, legitimidad. Tiene una legitimidad y puede traducirse en cuestiones de leyes, de hay casos que van a la Corte Internacional, y si la ONU tiene esto como precepto puede ser muy beneficioso. Digo, porque para... la ONU es una entidad que está respaldada, obviamente, por un montón de países. Por muchos países, claro. Igual sabemos quién es el país que la dirige, ¿no? Obvio, pero bueno. Total, pero digo, la legitimidad que le dan los otros países hace que esa entidad sea solventada hasta el día de hoy. Tal cual. Tiene, da como un respaldo. Bueno. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU reconoció por primera vez la existencia de la discriminación por orientación sexual y reclamó a los países que cambien la legislación. A los países, siempre los países miembros de la ONU, ¿no? Argentina votó a favor, fue copatrocinante en la moción ganadora. Se opusieron, ¿qué países? Los áfricos y árabes. No sé si recuerdan que hace un par de programas estuvimos hablando del Día contra la Discriminación y que justamente los países que reprimieron estas manifestaciones fueron los países africanos y árabes. De creencia islámica por ahí, ¿no? También, ¿sería? Sí, la sí, mayoría. Pero en África, África suele pasar... generalmente que hay como una condena judicial, ¿verdad? O social. Sí, vas preso, claramente. Y en otros países la condena es a muerte. Sí. Argentina, claro, fue uno de los copatrocinantes en la resolución, que obtuvo 23 votos a favor, entre ellos los de todos los países americanos presentes. O sea, todos los países americanos votaron a favor. Latinos. Sí. Y 19 países votaron en contra. Países africanos y árabes que habían reclamado definir previamente qué se entiende por orientación sexual. O sea, ellos no lo tienen tan definido todo esto. Además, hubo 3 abstenciones. El texto destaca la necesidad de combatir esa discriminación, dado que todos los seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y derechos. El apoyo, por ejemplo, lo tuvo Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, bueno, todos los países americanos. Sí, americanos. Y se opusieron, por ejemplo, Camerún, Bangladesh, Arabia Saudita, la Federación Rusa también se opuso. ¿Sí? Ah, mira vos. El representante de Pakistán, que también se opuso, advirtió que se encontraba seriamente preocupado porque el Consejo había elegido discutir nociones muy controversiales. Intentaron introducir en la ONU nociones que no tienen fundamentos legales en la legislación internacional de los derechos humanos y en los estándares de derechos humanos. O sea que ellos no asumen esto de la orientación sexual como un derecho. No les entran sus esquemas de discusión. Dicen, están metiendo cosas que no tienen que ver con el derecho. Ese es el argumento de Pakistán, por ejemplo. Distrae, aparte de esto, la atención del Consejo a otros asuntos que son más importantes. Claro. Como estas pobreza. Cosas de enfermitos no se metan. Claro, eso, claro. Que lo resuelvan ellos. Su código civil, que sería el Corán. Y algo así. No es sí, un código es muy, civil laico. Sí, ¿no? Es así. En Argentina, las organizaciones de diversidad celebraron lo sucedido. Esperamos que esta resolución impulse el debate en el ámbito de las Naciones Unidas para terminar con leyes penales que más de 70 países condenan a las personas por su orientación sexual o su identidad de género, en 7 de ellos con la muerte. Estamos hablando de algo gravísimo. Que te maten por tener una orientación sexual diferente, me parece que ya estamos en una etapa superior. Es la, una etapa es la expresión, digamos, extrema de países, digamos, porque digamos Latinoamérica, si bien está teniendo una mirada un poco más progresista en cuanto a estos temas, existen sectores sociales muy... Todavía, nosotros lo sí, vivimos el año pasado, sí, acá, cuando se resistían a la ley de matrimonio igualitario y decían que se venía el fin del mundo. Porque, y estamos acá. Porque para mí la discusión, sí, sí. Porque para mí la discusión no tiene que ver con lo biológico, sí, o solamente con lo social, sino que tiene que ver con los intereses que defiende cada modelo, o sea, cada sí. clase social, si es se quiere decir desde el lado marxista. Digo, ¿qué clase, o sea, qué valores desde la clase dominante se quieren ejercer en la sociedad? Sí, con una alta hipocresía también. La iglesia, nadie dice que o sea, no es una los, sectores, de clase. Los sectores religiosos, más que nada, en todas partes del mundo, no todas las religiones, desconozco otras religiones, pero digamos, las más conocidas como serían la cristiana y la islámica, digamos,

y se escucha lejano. Cuentan al sur. Seguimos en Estalla Silencio. Te recuerdo los teléfonos. Acordate que hoy sorteamos la película, así que aprovecha para mandar un mensaje, aunque sea diciendo hola, los quiero. Listo, ya está participando. 15-6154-0359. Ahí puedes mandar el mensaje. O si te interesa llamar para salir al aire o tenés teléfono de línea y querés dejar otro mensaje, 466-6559. Sergio. Sí, vamos a continuar un poco con el temita del día, se podría decir, con el que vamos a enganchar la comunicación telefónica. Eso. Y es acerca de la ley de identidad de género, sí, y de protección integral de la salud, sí, para personas trans. Uh-huh. Esta es una ley lanzada por la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero de Argentina, más conocida como ATA, y la Federación de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans, sí. Uh-huh. Esta ley fue trabajada ya en el 2007, impulsada por estas dos asociaciones, y ahora recién tiene rango o estatus legislativo para ser tratado, ¿sí? A partir de marzo ya se está trabajando sobre este proyecto de ley, y bueno, apunta a cambiar fundamentalmente la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, que viven acá en Argentina, para poder ser ciudadano de primera, ¿no?, de tener los derechos igual que todos, ¿sí? Ellos lo que pusieron en su página, dice: tratándose de una cuestión que hace a la dignidad y a la calidad de la vida de muchas personas, es responsabilidad de los comunicadores, nosotros, o sea, nosotros, y las comunicadoras, o sea, nosotras, ahí está, informarse para poder informar, ¿sí? Bueno, dan un par de, digamos, una guía, ¿no?, para los comunicadores y comunicadoras, para que podamos difundir un poco acerca de qué es lo que estamos hablando cuando, por ejemplo, hablamos de una persona trans. Uh-huh. Ellos dicen que una persona trans, ¿sí?, que es una expresión que abarca a travestis, transexuales y transgéneros, ¿sí?, es aquella que se identifica, ¿sí?, siente y o expresa un género diferente al que le ha sido asignado desde su nacimiento, ¿sí? Después tienen la pregunta que vos, el tema de, ¿se trata de una enfermedad esto? Sí, sí, porque mucha gente sigue pensando que realmente es un desorden psicológico. Importante. En nuestro país, dice, la reciente promulgada Ley Nacional de Salud Mental, que lleva el número 26.657 en el artículo 3, prohíbe expresamente diagnosticar en el campo de la salud mental ningún tipo de violencia basada exclusivamente en la elección de identidad sexual. Ajá. Terminantemente prohibido, o sea. Sí, sí, ¿se acuerdan que habíamos traído un manualcito de la salud, ¿no? Que hablaba un poquito sobre esto, esta cuestión de diagnosticar no solo la elección sexual, sino todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con la masturbación, claro, los ritos de iniciación sexual, como enfermedades, uh-huh, enfermedades del cuerpo, de la mente. Esta ley, ¿no?, de sobre la Ley Nacional de Salud Mental, lo que está haciendo más o menos es comprometer al Estado argentino en terminar con este tipo de patologización. Estas palabras difíciles que inventan. Dice, bueno, sin embargo, acá tenés un poco el tema de la salud mental, ¿no? Acá apunta un poco a lo que es la psiquiatría, que son los muchachos y muchachas que elaboran los informes estos, donde algunos se cuelgan, digamos, como para argumentar o tener argumentos, ¿no?, de decir si son enfermos. Uh-huh. Dice, sin embargo, muchos manuales de psiquiatría incluyen aún en el listado de desórdenes mentales al denominado trastorno de identidad sexual o disforia de género. Uh-huh. Nosotros conocimos el tema de la disforia de género por este participante de Gran Hermano. Ah, sí. Que yo te soy sincero, no sabía de eso. A partir de este programa recién me había enterado. Pero en la actualidad sí se debate su eliminación de la lista de enfermedades psiquiátricas, como ocurrió entre los años 70 y 90 con la homosexualidad. Perdón, un paréntesis. Y en el programa de Gran Hermano, ¿cómo se lo trató a esto? ¿Como un fenómeno? Show. Como un fenómeno. Parte del show. Sí, ¿no? Parte del show. No sé si digamos, no aportó nada a la igualdad ni a nada por el estilo. Y por ahí yo calculo que ellos habrán tenido un poco el objetivo de concientizar, ¿viste? ¿Te parece? Pero se lo comió el show, por eso te digo. Y capaz vos, que, no sé, hay que ver. Si la no gente sé si el objetivo era concientizar o... No sé, yo lo que escuchaba en la escuela, lo que vos escuchabas de los pibes es el raro. Ah, viste, el enfermito, el loquito. No estoy dando por sentado que ellos tenían como objetivo concientizar. Digo, capaz que en algún momento lo habrán pensado, pero bueno, se lo comió el show. O sea, el tema de que lo me parece que, importa, que sos demasiado optimista con respecto a Gran Hermano. A Gran Hermano, sí. Y bueno, porque yo, hay que pensar que las personas por ahí... Yo lo que tendría bueno para tiene. Agregar es que por ahí está como bien visto, en realidad sí, es así, que se promulguen leyes que exijan al Estado que tengan una política concreta en relación a la identidad, a la elección sexual y al género. Diversas, ¿no? Clases de artículos que tengan que ver con la política de género. Sin embargo, la crítica que también se le hace desde las organizaciones sociales y demás es que estas leyes tienen que tener en cuenta que estas transformaciones tienen que ser culturales también. Que no basta solamente con una ley, un artículo, sino con cambiar, ¿sí?, prácticas, estereotipos, construcciones sociales que se fueron alimentando a través de la historia y que hoy están muy arraigadas en la sociedad. Y que con una ley no basta para derribar mitos que se construyeron a lo largo de la historia y que generaciones lo siguen reproduciendo. Tal cual. Desde el ámbito de la salud y de la educación, no solamente de la institución familiar. Sí, igual, y también regular un poco los medios de comunicación igual, también. Sí, igual la promulgación de una ley, por lo menos demostraría un poco de madurez por parte del Estado. Sí, así esté bajo cualquier signo de gobierno, digamos. Sí, digamos, ¿no?, que lo que nos falta madurar como sociedad. Es como dijo Romina, yo creo que la ley no alcanza, pero es una punta de lanza porque el cambio estructural o cultural es largo. No es de, o sea, tal cual. Las personas no se van a levantar mañana a pensar distinto. No, pero por eso digo que el Estado no solo debe regular a través de leyes, sino regular a través, ¿sí?, de las herramientas que tiene, ¿sí?, que son la educación, la salud, porque esos también son parte del Estado, ¿sí? El Estado no solamente es el aparato judicial, sino que sus instituciones públicas. Bueno, clarísimo. En este folleto también continúan un poco con esta temática. Dice, hoy por hoy la mayor parte de las personas trans no viven su situación personal como una enfermedad, ¿sí? Y consideran que tanto el derecho a la identidad como a recibir una atención médica, ¿sí?, para su proceso de cambio corporal se basan simplemente en el derecho humano fundamental a ser quien se es y a tener condiciones dignas de vida. Esto lo último, digamos, que es el tema del cambio de sexo, ¿no? El que tiene plata lo va a poder hacer, digamos, ¿no? Pasa con todo, como en su momento, antes que se promulgue el matrimonio igualitario, se podían casar, pero vos viste todo el problema. Sí, o sea, era un problema jurisdiccional en donde vos, si ellos se fueron a tierra del primer matrimonio, se fue a Tierra del Fuego para poder ser aceptados, digamos, ante el Código Civil o bueno. En este caso pasa lo mismo con el tema de las del cambio de sexo, dice. Pero dice, acá vamos a hablar un poco de la disforia, dice, pero algunas personas trans afirman tener disforia de género. Y dice, más allá de la libertad que cada uno y cada una tiene para interpretar y comunicar su situación personal, no se debe olvidar que hay una gran desinformación sobre esta cuestión. Por eso yo, por ejemplo, me había enterado de este tema ahí en Gran Hermano, ¿no? Además, muchas de las personas que afirman tener disforia de género no la entienden como enfermedad, sino como un término que refleja la discordancia entre su identidad de género, ¿sí?, y la forma en que su cuerpo es percibido por la sociedad. Algunos y algunas simplemente repiten lo que sus médicos les han afirmado, aunque no vivan la transexualidad como una patología. Otras personas consideran que hablar de enfermedades o de enfermedad facilita su reclamo, ¿sí?, para la asistencia médica que necesitan para la construcción corporal de su identidad o que favorece la comprensión de del respeto a la sociedad. En cualquier caso, cada vez hay mayor consenso en el ámbito académico y en la sociedad en general de que la identificación de la transexualidad con una patología contribuye a estigmatizar a los y las trans, en tanto el concepto de enfermedad está asociado culturalmente a un sinnúmero de aspectos muy negativos, lo que fomenta la discriminación y la segregación. Sí, sí. Además, justamente esta ley, sí, que compete a las personas trans, lo que busca también es un poco poner en jaque a lo que es el monopolio de la institución médica, ¿verdad? Lo que son las obras sociales, también, que justamente excluyen y estigmatizan, sí, a todas las personas que tienen estas diversas patologías y que quieren atenderse o utilizar el servicio y que no contempla, ¿sí?, el caso de... Claro, por ahí trans. También a veces es estratégico que se patologice solamente para que te cubra una obra social, digamos. Claro, sí, o sea, sin, esto que estaban remarcando, nosotros siempre hablamos sobre las construcciones de los conceptos, ¿no? Porque el concepto de enfermedad, ¿no?, en determinados ámbitos está relacionado con cargado de un sinnúmero de símbolos negativos, ¿sí? Pero por una cuestión histórica, digamos, dentro de la sociedad del bien y del mal, y tenemos a ellos cuando son, digamos, catalogados de enfermos, separados de la sociedad, ¿no? Bueno, vamos ¿a qué? ¿Los teléfonos? 466-6559 si tenés algo que opinar sobre este tema tan tan interesante, o 1561-540359. Vamos a escuchar a Toto y la Momposina. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. ¡Ay, qué frío que hace! Por favor. Seguimos en Estalla Silencio, aunque haga mucho frío, por la 90.1 FM de Moreno. Y te podés comunicar con nosotras al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359, como ya lo hicieron Lucy, Moni, Rago, Alejandra, Cecilia y Sebastián. Y ellos ya están participando por el sorteo de la película que vamos a hacer. ¿Y cómo es? Es así, vos llamás, decís, hola, ¿cómo están? Decís, haces un análisis filosófico, lo que sea. Ya estás participando por alguna... Pero contás algo que va a pasar en el barrio. Lo que sea, lo que quieras. El micrófono está abierto, eso ya lo saben todos. Open your microphone. Lo que sea. Ok. Y empezás a participar por una de las películas que estuvo comentando Sergio, y vos también comentaste alguna, desde que empezó el programa hasta ahora. Hay las varias siete, películas. ¿No? Hay varias películas que tienen que ver con cuestiones de género, con problemáticas que tratamos en el programa. Por ahí no en profundidad, pero sí en algún aspecto. Pero tocan temas que tienen que ver. Había una de las películas que ya salió sorteada, que la eligió Débora cuando ganó, que era Cisne Negro. Ajá. Nos quedan otras películas como Trade, que habla de la trata de personas. Ajá. Que parece que es muy fuerte esa sí, película. Está buenísima, yo la vi. Uh-huh. Por tu culpa, Planes para mañana, Mi familia. También, Mi familia. Cisne Negro. No, Cisne Negro no está mal. La teta asustada. La teta asustada, Rompecabezas. Y la de Trópico de Cáncer. Trópico de Cáncer. Que es la de las hermanas Mirabal. Muy películas buena. Muy buenas. Muy buena. La mayoría. Yo recomiendo por ahí la de La Trata, que está buenísima. Y La Teta Asustada también es una muy buena película. No sé si la viste. Es una película peruana que participó. Sí, la he por visto. Realmente no me... A ver cómo decirlo. Me aburrió. A mí me encantó. Bueno. Así que bueno, puntos de vista. Muy bien. Estamos en vivo con una comunicación telefónica que el compañero Sergio va a presentar. Hola, ¿qué tal, Esteban? Muy buenas tardes. ¿Nos estás escuchando? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto poder hablar con vos. Bueno. Le recordamos a la audiencia que Esteban Paulón es presidente de la Federación de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans, ¿sí? Y Esteban, ya habló el año pasado con nosotros cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario. Y hoy, Esteban, te estamos, digamos, acá llamando y convocando para que nos explique un poco acerca de lo que es la ley de identidad de género y en qué está actualmente en el Congreso. ¿Se está tratando? ¿Se sabe algo de cómo van marchando las cosas? Bueno, como no sé si la audiencia sabe, pero en Argentina las personas trans, que son las personas travestis, transexuales y transgénero, no tienen aún acceso legal a su documentación, es decir, al derecho a la identidad, a poder tener un documento que refleje realmente quiénes son y no otra identidad diferente. Y en ese sentido, hasta ahora se ha logrado ir avanzando en el reconocimiento del derecho a la identidad por vía de la justicia. Las personas que quieren acceder a un cambio de documento, a un cambio registral, hasta hace poco se tenían que someter a procedimientos judiciales muy, muy engorrosos, muy largos, muy costosos. Algunos llevaban incluso hasta 10 años, insumían todo ese tiempo para después poder acceder al documento. Y no solo eso, sino que se les exigía un diagnóstico psiquiátrico, por un lado, y por otro lado también se exigía una operación, es decir, una readecuación genital, cuando no todas las personas trans desean acceder a esa readecuación. A partir del mes de diciembre pasado, desde la Federación y desde ATA, la Asociación de Travestis Transexuales Transgénero Argentina, impulsamos una campaña en la justicia y una campaña en el Congreso. La campaña en la justicia tuvo como sus puntos más importantes los fallos de reconocimiento de identidad de Florencia de la B y de Alejandro Iglesias de Gran Hermano, pero esos son quizá los más conocidos. Sin embargo, hay más de 20 casos de DNIs entregados, y la diferencia es que a partir de ese momento esos reconocimientos se lograron en muy poquito tiempo, alrededor de un mes, es decir, en un trámite judicial bastante rápido, y por otra parte también sin la exigencia tradicional de los diagnósticos médicos o psiquiátricos que creemos vulneran la igualdad y los derechos de las personas trans. En ese mismo sentido, van los proyectos de ley que en este momento esperamos que, pasado el receso invernal, comience a debatir el Congreso de la Nación. Digamos que todavía no se debatieron, ¿están en qué situación estarían? Los primeros proyectos los presentamos nosotros en el año 2007, desde la Federación y desde ATA. Esos proyectos que nosotros impulsamos desde 2007 nunca tuvieron tratamiento, pero bueno, evidentemente a partir de la sanción de la ley del matrimonio igualitario se abrió un campo muy interesante para poder avanzar y para poder debatir en el Congreso los temas de la diversidad sexual. Así que nosotros estamos convencidos que seguramente después de que podamos sortear las dificultades propias de un año electoral, un año en que todo el Parlamento está más bien concentrado en la cuestión electoral, la mitad del Congreso de los Diputados renueva sus bancas, un tercio del Senado también lo hace, creemos que una vez que pase este proceso electoral se van a abocar las comisiones a tratar este proyecto, porque sinceramente notamos un consenso muy importante, hay acuerdo de todos los bloques, muchísimos diputados y diputadas han acompañado la sanción de la ley, así que realmente creemos que muy pronto es posible. Este debate va a comenzar. Otra de las leyes que se está o que mandaron a Congreso es la Ley de Atención Sanitaria Integral para Personas Trans. ¿De qué se trata esta ley? Bueno, porque en realidad, así como hoy está impedido el derecho a la identidad, tampoco está autorizado el derecho al acceso a la salud, a las operaciones de reasignación genital. Entonces, lo que estamos proponiendo en ese proyecto es un marco jurídico para que las personas trans que así lo deseen, no todas, sino solo aquellas que lo deseen, puedan efectivamente acceder a los tratamientos de cambio corporal, también a los tratamientos hormonales, y también hay una serie de acciones para un real acceso igualitario a los sistemas de salud, porque sinceramente se hace muy difícil hoy a una persona trans poder acceder al derecho a la salud en igualdad de condiciones. Es un proyecto complementario al de identidad, pero va separado porque nosotros entendemos que son dos temas distintos. Un tema es el reconocimiento de la identidad, que no puede tener ningún condicionante porque así lo dice nuestra Constitución Nacional. Y el otro tema es el acceso a la salud, que tiene que ser un proyecto específico que pueda profundizar en algunos conceptos y hacer un trabajo en un sentido positivo, porque hay que pensar que Argentina no tiene, ni casi prácticamente no tiene equipos de salud preparados para el tema de la identidad de género. Son experiencias muy puntuales, hay algunos servicios, pero por ejemplo las operaciones de readecuación genital solo se realizan en un servicio de salud pública de la Ciudad de La Plata. Para toda la Argentina se imaginan que es muy poco un solo equipo, que hay que formar equipos, que hay que ampliar los servicios disponibles, y eso requiere una atención, presupuesto especial. O sea que la ley estaría apuntada a ampliar todo esto, digamos, que vos estás nombrando. Exactamente, la ley elimina algunas prohibiciones que existen hoy para las operaciones de readecuación genital, sobre todo, y garantiza el acceso a todo lo que son tratamientos hormonales, implantes mamarios y todo lo que tiene que ver con la correspondencia corporal de esa identidad que el Estado va a reconocer seguramente cuando se apruebe la primera parte de la ley. Hola Esteban, Romina te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, Esteban, ¿nos puedes contar qué pasa el 28 de junio? Bueno, el 28 de junio de 1969 es un día en que se da inicio al movimiento de la diversidad sexual moderno, digamos, porque hay un primer movimiento por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans a principios del siglo pasado, pero ahí en 1969, en Stonewall, en un bar, Stonewall Inn, en un bar del Greenwich Village de Nueva York, se da una revolución realmente de un grupo de personas LGBT que estaban festejando, en realidad rememorando, recordando el fallecimiento de Judy Garland, que es una actriz ícono del colectivo de la diversidad, sobre todo por esos tiempos. La recordarán del Mago de Oz, ¿no? Y el arco iris y toda esa cuestión, tiene mucha ligazón simbólica con nuestro colectivo. Ellos estaban en una fiesta recordando a Judy Garland por su muerte, la policía hizo una redada y realmente fue una redada muy, muy violenta. La gente que estaba en el bar decidió no consentir más esa violencia y esa resistencia a la redada, a la que fueron acompañados por muchos de los vecinos y vecinas de ese barrio, llevó una semana entera de conflicto entre la policía y la gente que estaba dentro del bar. Así que ese 28 de junio en todo el mundo, recordando ese hecho de ponernos de pie, de decir orgullosamente quiénes somos y por qué luchamos, se recuerda como el Día Internacional del Orgullo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y en todo el mundo se realizan distintas actividades, fundamentalmente en el hemisferio norte, las marchas coloridas, multitudinarias, que nosotros hacemos acá en Argentina en el mes de noviembre. Y bueno, nosotros desde la Federación este año iniciamos la primera edición de un festival cultural que se llama Judy Garland, que va a comenzar mañana domingo a las 2 de la tarde en el Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires, y va a continuar el día lunes y martes desde las 18 horas en el Hotel Bowen y en el Centro Cultural de la Cooperación, donde, bueno, vamos a tener distintas expresiones artísticas para recordar de una manera desde el arte, de distintas expresiones que creemos que son significativas, todo lo que tiene que ver con la dignidad y los derechos del colectivo LGBT, centrado este año especialmente en el tema de la ley de identidad de género, por supuesto. Ajá. Bueno, Esteban, la verdad que muy esclarecedor, muy clarito lo que dijiste. ¿Nos podrías repetir en dónde se va a hacer este festival que estabas anunciando? Mañana domingo a las 12, desde las 2 de la tarde hasta las 6. Los esperamos a todos y a todas en el Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires. Y lunes y martes de 18 a 22 en dos sedes, el Hotel Bowen y el Centro Cultural de la Cooperación, también de la Ciudad de Buenos Aires. La idea es que una vez que concluyamos este primer festival, pueda ese festival después recorrer el país de la mano de las organizaciones de la Federación para acercar también todas esas expresiones culturales a distintos puntos de toda la geografía argentina. Bueno, Esteban, te agradecemos profundamente esta comunicación y, como siempre, la disposición que tenés para poder dialogar con este medio. Y bueno, nos estaremos viendo ahí, nos daremos una vuelta por Parque Lezama. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por permitirnos difundir y a invitar a todo el mundo que mañana arranca esta actividad que vamos a cerrar el 28 con un hermoso día del orgullo para lesbianas, gays, bisexuales y trans. Bueno, muchas gracias. Abrazo, Esteban. Grande. Chao. Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar un tema musical para luego retornar. Vamos a escuchar a Planeta Escoria haciendo Violencia Machista. Un infierno conyugal, su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. y se escucha lejano. La pregunta. Una mujer estaba muy enferma, casi agonizando. De pronto, tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante un tribunal. ¿Quién eres? Le preguntaron. Soy la mujer del alcalde. Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada. Soy la madre de 4 hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Soy maestra de escuela. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión. Soy cristiana. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión. Pero yo iba todos los días a la iglesia, yo he ayudado a los pobres, yo... Te he preguntado quién eres, no lo que hacías. Y como la mujer no logró responder la pregunta, fue enviada nuevamente a la tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era. Y a partir de ahí, todo fue diferente. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Volvemos al aire. Recordá las líneas de comunicaciones 4666559 o podés mandar un mensaje al 15615403 59. Y esta línea de comunicación se la dedico a Graciela. Dije 6 con S. La agregó la S, bravo. Hola, excelente tema hoy. Sociedad igualitaria. 2 palabras, muchos conceptos que aprender para los argentinos. Pablo, del Sindicato de Trabajadores Municipales. Un saludo para Pablo. Abrazo muy, muy querido. Anote, Pablo, ahí. Para ahí. Pablito Silva, que lo quiero mucho. Muy bien, Pablo. Está participando Pablo por las películas. También podría, yo tengo otra consigna, una consigna que me dijo ahí la operadora, que está bueno. ¿Cómo le explico a mi hijo que es un terrorista? Y estamos hablando de un niño de aproximadamente 9, 10 años, 8 años. Así que si usted, señora, está ¿Puede aportar? Y puede aportar porque no encontramos la solución a este problema. Bueno, no sé qué. ¿Qué es un terrorista? No sé qué decir. Pedagógica, o sea, tienen que adecuar la explicación a un niño, digamos, ¿no? Bueno, recordemos que hoy se sortea, ¿sí? La película que mensualmente lo hacemos, ¿no? Mensualmente sorteamos una película de las que Sergio trae y comenta, y hemos decidido agregar todas las películas que hasta ahora venimos presentando, contándoles. Películas que solamente van a poder elegir una, no es que van a ganar todas las que fuimos diciendo. Peliculones que tienen que ver con la temática de género. Uh-huh. Recordemos que ya ganó Débora, es muy repetitivo si lo digo de nuevo, no. Igual ya Débora se ganó la película y un voucher para un viaje a Punta del Este, Uruguay. Porque bueno, este programa es grosso y entrega. Eso va por tu cuenta. Eso va por mi cuenta. Débora eligió El Cisne Negro. Así que nos quedó para vos, si llamás y participás y tenés la gracia de salir elegido, tenés Trade, una película que habla sobre la trata de personas. Tenés Planes para Mañana, que es una película que yo no vi, Sergio. ¿De qué Planes para Mañana son 3 historias paralelas en donde una mujer está en una situación de violencia, hay otra mujer que tiene que afrontar un embarazo y la decisión de seguirlo o no por el abandono de su compañero. Sí. Y después tenés la otra parte de un... Pará que ya me olvidé. Bueno, distintas problemáticas de género ahí en esa película. Después pará. La mujer que se enamora y tiene toda una vida hecha grande, y aparece un amor viejo y dice, ¿qué hago? No puedo dejar a mi familia. Bueno. Y después tenés Mi Familia, una película que sí vi y me encantó. Una familia homoparental que aparece el donante y aparece toda una controversia. Muy linda película. Sí. Después tenés... Por tu culpa. Por tu culpa. Por tu culpa. También Macarena, muy buena película. Por tu culpa. O la de Romina. Trópico de Cáncer, la de las hermanas Mirabal. No, Trópico de Fuego. No, de cáncer. Sangre, perdón, Trópico de Sangre. De sangre. Trópico de Trópico de Cáncer. Se nos está estudiando mucha geografía, es cierto. Eso por ladrona me pasa. ¿Qué otra? ¿Cuál es el Trópico de Cáncer? ¿El que está al norte o al sur? No sé, te lo digo. Bueno, ¿y? Te lo averiguo para la próxima clase. Sí. No me lo contestes perdón, ahora. Discúlpeme, pero usted debería saber también. Yo soy de historia. Yo sé historia, no sé nada de historia, pero digo, intento. Usted va a pasar a la historia. Exactamente, yo voy a pasar a la historia, si sigo. Bueno, mi alumno Silva sabe cuál es el Trópico de Cáncer, así que diga, ¿dónde está, el norte o el sur? Y te ponen un 10 en el trimestre. Dale. Ya está, cerramos no ahí. No me comprometes demasiado. bueno, pará, Trópico de Fuego. ¿Cuántas van a estar? Mira, ya le cambiaste el nombre de nuevo. ¿Cómo era la...? Tráfico de sangre. Ay, tenés razón. Esto es muy poco serio, compañeros. Es que este humito que vos estás largando con ese cigarrillo, no sé qué, Romina, ¿qué estás haciendo? Y además, yo me busco rompecabezas, ¿ya dijeron? Rompecabezas, ahí está. Exactamente. Bien, muy bien. Bueno, llamen y van a participar. Los que y las que están participando hasta el momento son Lucy, Moni Rago, Alejandra, Cecilia, Sebastián y ahorita Pablo. Así que firmen, por favor, así sabemos quiénes son y los vamos a buscar a su casa con un móvil policial y le entregamos la película. Doctora Corazón, de Aterciopelados, pegadito a la tanda. Siempre me he creído capaz de poder luchar con la vida, pero hoy necesito su guía. Mi caso le paso a contar. A los 20 me enamoré, luego de un corto noviazgo. Nos casamos ante la iglesia, todo como lo soñé. Amigos,

154-0359 y te devuelvo el golpe. ¿Cómo lo dice recién Pablo? Que igual te digo, en los primeros seis, una de esas se te fue, se te patinó. Y bueno, ¿qué quieres? Bueno, yo economizo en todos los aspectos de mi vida, no digo ese. Como lo hizo recién Pablito, que puso jajajaja al norte el trópico. Listo, Pablito, tenés acá el compromiso de la profesora de que tenés aprobado el trimestre. Tenés aprobado, por lo menos la parte de mapas la tenés. De ninguna manera, yo no dije eso, Silva, así que ¿usted no es una profesora exigente? Obvio, mis alumnos lo saben. Bueno, claro. También puedes llamar y opinar sobre eso, me parece. Sobre el autoritarismo. Bueno. Sí. Traje para compartir con ustedes una reflexión sobre una experiencia que se está dando en Francia. Es un trabajo terapéutico con condenados por violencia conyugal. ¿Sí? ¿Para qué se hace esto, según los psicólogos? Es para evitar repeticiones de generación en generación. ¿Viste que suele pasar que cuando hay violencia en un ámbito familiar se suele repetir? Es difícil. Reproducción. Claro, se suele reproducir porque si uno crece con violencia, reproduce violencia. Ajá. Entonces, en Francia tienen esta concepción de que no alcanza con encerrar al tipo que golpea, sino que hay que curarlo psicológicamente, digamos, para que no lo repita. En Francia, cada 3 días una mujer muere golpeada por su cónyuge en su propia casa. Mierda. Estuve escuchando ayer estadísticas que en Argentina una mujer y un poquito más por día, o sea, no es que una mujer y media, pero más que una mujer por día. ¿Qué quiere decir eso? Porque se saca te dicen una mujer y media. Claro, no. Eso se saca con estadísticas. Entonces puede ser que un día mueran 3 y al otro día ninguna. Por eso es más de una por día. Más de una por día las que mueren. Por día. ¿Y en Francia? En Francia, una cada 3 días cada muere. 3 días. Solo el 9% de ellas, o sea, 9% de ellas, de 100, 9 denuncian la situación. Se animan a salir de la esfera privada con esto y denunciarlo. ¿Sí? La violencia se entiende en este contexto sociocultural, es un proceso de construcción social de los géneros y en particular de la construcción de la identidad masculina, que evidentemente no difiere mucho en los países más avanzados de los que no, porque la violencia... Te iba a decir, mirá el primer mundo. Trasciende las clases. Trasciende todo. Los hombres allí reunidos en estas terapias que se hacen, obviamente que están por obligación, por una decisión de la justicia. Algunos para asistir tienen que salir de la cárcel donde están detenidos, otros están bajo libertad condicional, otros presos domiciliarios que llevan la pulsera electrónica, y todos están condenados por violencia conyugal en todas sus formas, física, verbal y sexual. Mirá. El infierno conyugal existe en todos los medios sociales y culturales. Están reunidos en la misma mesa un jardinero, un investigador, un albañil, un funcionario de tribunales, un barman, un comerciante y un electricista. Todos pasaron por esta situación de violencia de género. ¿Cómo se defienden estas personas? ¿Qué es lo que dicen? Obviamente que no dicen yo estoy acá porque la maté a mi mujer, sino todo se empieza por defenderse y hablar de una violencia desencadenada por otro. ¿Quién es ese otro? La mujer. Claro, ella es la culpable. Ella es la culpable, ella me llevó a esto. Ella me pone violento. Claro. La versión más común es la del accidente. Son incapaces de reconocerse como hombres violentos y tratan de justificar sus conductas como respuestas a un contexto particular. Por ejemplo, uno dice, ella insultó a mi madre, yo le di una patada en la pierna y me fui. Me fui a dar una vuelta porque me sacó. Claro, no es que quiso huir el tipo. Claro. Los vecinos la llevaron al hospital y con un certificado del médico le hicieron firmar una denuncia. Yo no sabía nada de todo esto, salí a tomar aire nada más. Esto es cualquier cosa, yo soy un tipo calmo, dijo. Solamente le pegué una patada porque insultó a mi vieja, digamos, dice claro, el tipo. Tanto lío por eso. Claro. Otro chico que tiene 20 años, es funcionario político, habla como si hubiera sido un accidente. Dice, en el medio de la discusión se me cruzó, como diciendo, no te vi, ¿viste? Se me cruzó. Aparte para la misma discusión como que está discutiendo con el perro y se cruzó de ella. En el medio de la discusión. ¿La dirección de la patada hacia dónde iba? La anterior iba, bueno, no sé. Pero este lo que dice es, escuchen el argumento. Se me cruzó, me la choqué, chocamos. Pero fue excepcional. Eso es la decisión de la justicia, claro. Así. Ella se dirigió hacia la patada, no la patada hacia claro, ella. Claro, es eso. Voy a estirar la mano. Si te pegas porque vos viniste, claro. Tipo los Simpsons. Que le diga. Claro. Ni siquiera tenía un moretón, dice este pibe. Hay que le dar un GPS, hay que dar un GPS para que esquive las patadas. Claro. Las piñas. Cuando lo vea así, claro. Recalculando. Y cuando cuentan esto, así como, bueno, fue una excepción, no tampoco es para tanto, los demás asienten con la cabeza y dicen, es la primera impresión compartida, es la de la injusticia. Fue solo una pelea, la empujé y se cayó mal, ella se hace moretones fácilmente, le di un par de bofetadas y esto ya es historia, bueno... Esta tendencia a justificarse diciendo, bueno, me sacó, no es algo que hago siempre, digamos. Una de las prioridades del gobierno francés y de la federación es articular la ley con la toma de conciencia. Es que estos tipos salgan de ese papel de, bueno, ella me llevó a esto, y entiendan que en realidad fueron, digamos, violentos. Los causantes de esto. No víctimas de que el otro los puso histéricos, la otra lo puso histérico. Y en la mayoría de los argumentos aparece esto de son un género aparte, son todas iguales, cuando no querés que se vaya tu hombre tenés que hacer un mínimo esfuerzo, dicen. Y te confunden todas y te enroscan con sus bobadas y bueno, y te sacan, te llevan a que les pegues. Te sacan de quicio, esa es la palabra. Sí. Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Y ahora vamos a escuchar una canción para relajar un poco de Arbolito. Rikcharikuspa, tantanakusan, tusuntus unadia ya la kunandia, la pajariaspa, unadakuspa, tukuchu ihalpa, manatingichu, tukuchu ihalpa, manatinguchu. Baila, baila el continente, el tinkuboy, despertándonos. Baila, baila el continente del tinkuboy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Se escucha lejano, cuenta

A partir de eso empezó toda una movilización de movimientos, organizaciones sociales que tienen que ver con la cuestión de género, que organizaron esta marcha, que el fin sería que desde Canadá empiece a bajar por toda América Latina, ya pasó por México, Nicaragua y Honduras. ¿Y cómo desfilan estas mujeres? Con zapatos y sandalias de taco aguja, medias caladas, minifaldas y jeans ajustados, escotes, remeras al cuerpo, y así marchan. ¿Con qué lema? Con que cuando una mujer dice que no es no, sin importar la vestimenta que lleve. El mensaje apunta a amplificar la idea de que las mujeres no son responsables de las agresiones que sufren y que nada justifica imposición de relaciones sexuales o el acoso callejero. La movilización tiene ese nombre provocativo. Y bueno, queremos hacernos escuchar, dicen estas mujeres. Queremos que las mujeres dejen de sentir el acoso masculino como algo cotidiano y normal. Que muchas personas justifiquen un abuso sexual, un acoso verbal o incluso visual, porque muchas veces no hace falta que te digan algo para que te sientas acosada. Por la forma de vestir una mujer, es simplificar una cuestión que va más allá de la pollera corta. Seguramente muchas mujeres han dejado de vestirse como realmente les gustaba porque pasaste por una esquina y alguno te gritó cosas que no te gustaban mucho. Que no tiene que ver con lo que te pongas. En realidad, sí. Si sos puta con quien vos querés. Tal cual. Sí. Por eso, justamente con lo que decís vos, Romina, el movimiento apunta también a resignificar la palabra puta. Con esta marcha nos apropiamos de la palabra puta para rechazar cualquier tipo de violencia ejercida hacia nosotras con el pretexto de nuestra apariencia y manifestarnos que ni las trabajadoras sexuales ni ninguna mujer debe ser violentada porque se la considere puta. Si vamos a provocar, los hombres andan en cuero y nosotros no nos tiramos encima de ustedes tampoco. No, si no en un partido de fútbol o en natación, como le pasa a Romina cuando están los tipos en zunga nadando, ¿qué tenemos que hacer? No cuentes esas actividades. Por favor, porque, no por me favor, mandes al asador. No me mandes la carne al asador, Macarena. Por Dios, sí, es esto, ¿no? Yo me visto como quiero, soy puta con quien quiero y de última, hermano, hacete tratar. Como me visto no te habilita que me digas hacete nada. Tratar, querido. Si tenés un problema, hacete tratar. Uno de los mitos hablaba de que el dinero lo maneja el hombre. Sí, también. Algo quiero decir antes que salgamos del tema de la marcha de las putas. Para agosto se piensa que por Facebook se está convocando a que esta marcha llegue a la Argentina. Así que ahí estaremos. Si se por eso me iban a vestir de tacones. Claro, eso. Claro, porque entiendo. Está abierto a toda la comunidad gay también. ¿Y yo qué tengo que...? Bueno. Fuera silicona. A que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. Sobe. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, que volvemos al aire, ya nos quedan 7 minutos de programa. Te decimos que no te vayas de ahí porque dentro de un ratito nomás, ya ahí están los chicos. Viene Mediocres de 15 a 17 horas, ¿sí? Después de Mediocres viene 17 a 19, el Observatorio con nuestra amiga Andrea, que no sé si va a estar porque está enferma. De 19 a 22 vienen los chicos de Aguas Fuertes. Y mañana domingo, tempranito, de 10 a 12, mucho palo para que aprendas, ¿está bien dicho? Ahí está bien, muy bien. Gracias, gracias. Estoy aprendiendo a hablar. Gracias, sí. Después viene el Alba de América Latina, de 12 a 13. La repetición de Latido es de 14 a 17. Y Peor para el Sol, de 19 a 21, es la programación de mañana. Le vamos a pedir a Peor para el Sol que saque ese avance misógeno que dice... ¿Qué haces el domingo? Sí, reparar las cosas que mi mujer arruina toda la semana. Yo no reparo nada. No da, chicos. O sea, no da. Es una actitud... digna de nadie. Vamos a hacer el sorteo. Sí, escribanos, por favor. A ver, necesitamos escribanos. Tenemos escribanos. Tenemos María, Cecilia, ahí viene Joe Klender de escribano. Javi, los niños, como parece más creíble. Sí. ¿Querés traer un niño de los que está ahí? No quieren los niños. Bueno, hagamos el sorteo. Ustedes ven la transparencia de esto. Porque sí, la transparencia que hay acá adentro es el vidrio que nos conecta con el otro lugar nomás. Claro, bueno, a ver, claro, por eso digo, ustedes ven los que están del otro lado. Macarena, bueno, vamos a mirá, ahí el muchacho está mirando, creo que quiere venir a sacar un papel. No quiere. Bueno, a ver, quien se ganó una de las películas que luego elegirá, se comunicará nuevamente para decirnos qué película quiere... Pará, vamos a ponerle suspenso porque nos quedan 3 minutos y tenemos que hacer chicle con esto, ¿eh? No, porque después tenemos que escuchar a Mimi Maura, así que no. No. La que ganó es Moni Rago. ¡Bravo! Muy bien, Moni. Así que volvete a comunicar, o en tal caso te llamamos nosotros. Sí. Para que elijas qué película querés llevar. Bueno, ahora acaba de llegar un mensaje que dice: ahora soy Pablo de Moreno Centro y adhiero al concepto de Sanguinetti. Muy bien. Bueno. No, adhiera al concepto de este policía que dijo que las mujeres tienen que dejar de vestirse como putas. Así que, en buena hora, no participó del sorteo. Un aplauso. ¡Bravo! Porque no participó del sorteo, no llegó. Rock and roll, Pablo, rock and roll. Bueno, entonces ganó Moni. Moni Rago. Moni Rago. Y hoy opinó, también dio una opinión sobre Marx. Así que su opinión filosófica la llevó a ganarse una película. Muy bien, Moni. Después la estarás eligiendo Yo No Lloro Más, de Mimi Maura. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Dedicado a los de River para mañana, muchachos. Sí. Y saludos para Graciela. Esperemos que el sábado que viene esté. Quienes hicimos este programa somos Romina Segura, Macarena Cid. Y yo, Sergio Campos. Y Cecilia D'Amico en la producción. Gracias. ¡Te va, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! ¡Pues!